Éxodo capítulo 19 y versículos del 1 al 6. Cuando lo encuentre, se pone en pie, por favor. Éxodo 19, versículos del 1 al 6. Dice el Señor de la siguiente manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por este privilegio santo que nos das de poder estar en tu presencia, de podernos reunir, abrir la escritura y meditar en ella, Señor, sabiendo que hay lugares en el mundo donde todavía eso no es posible, porque no te conocen, porque no ha llegado el Evangelio, porque hay persecución, por lo que sea, Señor. Aquí estamos esta mañana, ansiosos de recibir de ti, Señor. Nos despojamos de todo aquello que sea estorbo, Señor, para que tú puedas ministrar a nuestras vidas, empezando por nosotros mismos. Nos despojamos de nosotros mismos, Señor, para recibir de ti. Padre, yo renuncio a todo pensamiento que venga de mi carne, de mi mente, Señor, para dar espacio a la manifestación sobrenatural de tu Espíritu Santo. Y te pido, Dios, que puedas usarme por tu gran misericordia para transmitir con fidelidad, Señor, el mensaje que de ti he recibido, Señor. Padre, yo bendigo la vida de tu pueblo, Señor, y declaro que esta mañana es mañana de victoria, Señor. Es una mañana en la que tú hablas con tu pueblo, la unción tuya viene sobre nosotros, Señor, y tu propósito se cumple en la vida nuestra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te pido por los que no te han conocido todavía y están aquí esta mañana, que no se vayan como vinieron, sino que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que confiesen tu señorío, porque nadie te llama Señor si no es por el Espíritu. Y a los que ya te conocemos, consuélanos, exhórtanos, edifícanos. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Hemos leído el libro de Éxodo, en su capítulo 19, en los versículos del 1 al 6. Y el tema que quiero compartir en esta ocasión con ustedes, hermanos, con la ayuda de Dios, es un reino de reyes y sacerdotes. Hermanos, hemos estado hablando sobre el reino de Dios, y vamos a seguirlo haciendo durante este tiempo. Yo quiero bendecir el nombre del Señor, porque hace unos 4 años, 3 años quizás, o 4, no lo recuerdo exactamente. Pero hace ese tiempo, en su inmensa misericordia, Dios trajo revelación a mi vida acerca de este tema: reyes y sacerdotes. Algunos de ustedes, por cierto, escucharon esa serie que hablamos por mucho tiempo sobre ese tema. Pero recientemente, Dios me bendijo a través de un hermano que me regaló un librito, que se llama así, Reino de Reyes y Sacerdotes, que escribe el hermano Tim Peters. Y hermano, me dio mucho gusto. De veras que cuando lo leí yo me emocioné, hermano, porque muchas de las cosas que Dios le ha revelado a ese hombre, Dios nos las había mostrado ya y las habíamos compartido con algunos de ustedes. Pero es oportuno en esta ocasión, hermano, que estamos hablando del reino, retomar el tema, porque sin duda alguna va a ser de grande bendición para nuestra vida. Y estoy seguro, hermano, que esto puede cambiar el rumbo de la vida nuestra. Y puede cambiar no solo el rumbo de nuestra vida, puede cambiar también, hermanos, las bendiciones que pueden venir a nuestra vida. El deseo de Dios, como lo vemos expresado en este pasaje, el deseo de Dios era que su pueblo, un pueblo que, como dice Deuteronomio 6 y 7, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que Dios escogió no por ser el mejor de los pueblos, sino precisamente porque no eran nada. Ya otras veces lo hemos dicho y solo quiero recordarlo. Dios, hermanos, es especialista en convertir la basura en cosas útiles. Y yo lo digo por mí, porque mi vida era basura, hermano, hasta que el Señor la tomó y le dio valor con su sangre preciosa. El apóstol Pablo decía lo mismo de los corintios. No sé si ustedes puedan pensar también algo parecido en relación a su vida. Su vida no tenía valor antes de Cristo, hermano. Pero ahora en Cristo nuestra vida es valiosa. ¿Puedes decir amén a eso, hermano? Pues Dios le dijo a Israel que el deseo de él era que ellos fueran un pueblo especial. El versículo 5 dice, porque dice claramente, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Imagínense qué privilegio ser el especial tesoro de Dios sobre todos los pueblos. Hermanos, ¿y qué tesoro puede tener Dios si de él es todo lo que existe? Un tesoro se guarda como algo valioso. Y hermanos, Dios, ¿de quién se tiene que cuidar? Pero, sin embargo, la figura es interesante porque Israel inicialmente era declarado por Dios el especial tesoro de Dios. Él les dijo que quería que fueran primero un reino. Porque, hermanos, el interés de Dios, como lo hemos venido bien, es establecer su reino. El Señor no vino a fundar iglesias, hermano. La iglesia solo es un instrumento para extender el reino. El fin último no es la iglesia, es el reino. Y es extender el reino. La iglesia está para dar testimonio del reino. La iglesia está para enseñar a la gente a vivir en el reino, para hacer evidente el reino de Dios. Dios le dijo a Israel, y vosotros me seréis un reino. Pero un reino, hermanos, no como los demás reinos. Un reino compuesto por dos tipos de personas. Y no hay más, fíjense. Dos tipos de personas. Y no hay más. Un tipo de persona, un reino de sacerdotes, dice. Y gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero en otras escrituras, que el Señor le dice también a Israel, que no solo sería un reino de sacerdotes. De hecho, la palabra reino ya habla sobre reyes, pero por lo menos unas tres veces más en el Antiguo Testamento aparecen la figura de los dos personajes o los dos tipos de personas juntos, reyes y sacerdotes. Hermanos, en el reino de Dios, el deseo de Dios inicialmente para Israel era que hubieran dos tipos de personas. Un reino de reyes, un reino de sacerdotes. Así es que yo le tengo una noticia, hermano. O dos noticias interesantes. Una es que conocemos nosotros la historia de Israel. No voy a entrar en detalle porque no es ese mi tema hoy. Pero sabemos, hermanos, que Israel dejó pasar la bendición que Dios tenía para ella al rechazar al Mesías. Y que ahora la gracia, porque no es otra cosa, la gracia y la misericordia de Dios han conferido, han transferido esos ese privilegio de ser nación santa, pueblo escogido por Dios, el privilegio de ser ahora reyes y sacerdotes para el Señor a la iglesia. Esa es una noticia importante, hermano. La iglesia es vista por el Señor como reyes y sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes. Y la segunda noticia importante es que usted tiene un llamado de Dios, hermano. Usted tiene un llamado de Dios y nadie que esté en el Señor se escapa de ese llamado. Usted tiene un llamado a hacer una de esas dos cosas. Usted tiene un llamado a ser rey o usted tiene un llamado a ser sacerdote. ¿Se alegran por eso, hermano? Y cuando yo digo rey, incluyo a las mujeres, reinas. Y cuando digo sacerdote, incluyo a las mujeres, sacerdotisas. Yo les voy a mostrar en Escritura, hermano, que hay un montón de reinas. Y hay un montón de mujeres con la unción de Dios para hacer ese trabajo. Y hermanos, que desde tiempos antiguos siempre ha sido así. Las mujeres han aportado mucho al ministerio. Por lo general en las iglesias las que más dan son las mujeres. Si tiene un hombre ahí a la parte en el codo, pero para que despierte, ¿no? Entonces, segunda noticia es que tenemos un llamado de Dios. Yo quiero que solamente lo recuerde porque algunos de ustedes ya lo conocen muy bien esto. Pero vaya conmigo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Desde el 4, mire, para que veamos cómo se introduce Juan en su mensaje, el mensaje que había recibido de Dios a las siete iglesias. ¿Lo tenemos, hermano? Apocalipsis, está al final de la Biblia, hermano. Vamos a ver la concordancia, un poquito antes, ¿verdad? Apocalipsis. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué dice, hermano? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es interesante cómo los tres verbos que se usan ahí están en pasado. Nos amó, no dice que nos va a amar, ya nos amó, hermano. No dice que nos va a lavar, nos lavó. Y no dice que nos va a hacer reyes y sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y es que, como lo hemos comentado ya con algunos, aquella enseñanza preciosa del doctor Maynes Munro, una revelación tremenda de Dios, es que Dios nunca comienza algo sin antes haberlo terminado. Dios primero termina las cosas y después las empieza. No es mi tema ese, pero solo para reforzar un poco eso. Usted recuerda que Dios le dijo a Jeremías, antes, y subrayo antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que te formase en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo hizo eso Dios? Antes que Jeremías ni siquiera pensara en nacer. Te di por profeta. Hermanos, Dios terminó esa obra primero. Y como lo dice el doctor Munro, retrocede Dios en el tiempo y dice, ahora vamos a hacer que nazca este para que cumpla aquel propósito. Isaías 46, 9 y 10. En la versión que nosotros tenemos no es tan claro ver eso. Pero en otras versiones, y en el texto hebreo es todavía más específico, la idea que da es, dice el Señor, yo soy Dios, y no hay Dios como yo, que anuncio el final desde el principio. Y el versículo 10 dice, y mi propósito prevalecerá para siempre, por encima de todas las cosas. El Salmo 38:18 dice, hermano, que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puede declarar eso usted, hermano? Puede decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque, hermano, usted nació con propósito. Usted no es accidente de nadie. Usted no es producto del descuido de nadie. Usted es producto, hermano, de los planes de Dios. Él solo usó esa circunstancia por la que usted se ha amargado tanto. Pero Dios solo usó esa circunstancia para que usted naciera y cumpliera un propósito grande en la tierra. Usted no es producto del accidente o la casualidad. No importa la circunstancia que usted vea, usted tiene un propósito en el reino de Dios. Y el propósito es una de dos cosas. O usted nació para ser rey, o usted nació para ser sacerdote. Pero no nació para ser una persona frustrada. Usted no nació para ser alguien sin valor. Usted nació para ser rey o reina, sacerdote o sacerdotisa del Altísimo. Óigame usted, es el especial tesoro de Dios. ¿Está oyendo eso, verdad? Este, hermano, usted no es tesoro, usted es el especial tesoro de Dios. Si Dios tiene tesoros, guardados en la nieve, dice que los tiene el libro de Job. Si Dios tiene tesoros, el especial tesoro entre los tesoros es usted y yo, hermano. Somos nosotros, hermano. Somos el pueblo de Dios. Más ejemplos de lo que dice el doctor Munro. Y voy a usar los mismos que usa él. Mucha gente cree que Jesús murió hace 2000 años. Pero Jesús, hermano, la Biblia dice en Apocalipsis 15 que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Fue inmolado antes de que el mundo siquiera existiera, hermano. Ya Dios había hecho posible eso. El Cordero de Dios, Jesucristo, ya había muerto antes que el mundo fuese fundado. Él murió y entonces ahora Dios retrocede. Porque no hay Dios como Él. No hay Dios como Él. Y Él dice, ahora vamos a hacer que nazca en María. Y me gusta esto. Y al Señor le dijeron los discípulos y la gente le dijeron, Maestro, te buscan para matarte. Y Jesús les dijo, para eso he nacido. Hermanos, porque Él sabía su propósito. Él, hermanos, como lo dice el doctor Munro, nadie puede asustar con la muerte a un hombre que está muerto y que nació para morir y que lo sabe, hermano. ¿Quién lo va a asustar? Hermanos, José es un buen ejemplo. A José Dios le reveló su final desde el principio. Y por eso es que José no se movió de la dirección que Dios le había mostrado. Hermanos, es importante que Dios nos muestre, que Dios nos revele cuál es el propósito de nuestra vida, porque entonces no nos vamos a mover. Se lo dice una persona que luchó por ser rey teniendo llamado de sacerdote hasta que Dios trató conmigo. Y Dios me dijo, te voy a cerrar aquí, te voy a cerrar aquí. Dios me permitió tener éxito. Pero hermanos, Dios no me hizo para ser rey, Dios me hizo para ser sacerdote. Y me guste o no me guste, el propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Más vale que me guste. Y ahora me gusta, hermano. Por eso están ustedes aquí. Una vida, hermanos, bajo el propósito de Dios, es una vida exitosa, hermanos. Si Dios quiere que seamos felices. Dios no quiere, hermano, que usted haga el ministerio amargado. Si usted hace el ministerio amargado, a lo mejor usted no es sacerdote. Dios no quiere que usted vaya a trabajar, hermano, y a pelearse con todo el mundo y que lo echen a cada rato del trabajo y que, bueno, tantas cosas. A lo mejor no es ese su llamado. Bendito sea Dios, hermano, que nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. Hermanos, el Señor ve el final. Por eso es que no hay Dios como Él. Él puede ver el final. Él ha visto su final. Y Él a usted le ve como rey, hermano. Él a usted le ve como sacerdote. Le ve como reina y sacerdotisa. Así le ve el Señor. El problema es cómo nos vemos nosotros. Se miran algunos y dicen, ay Dios, yo de rey no tengo nada. Y yo de sacerdote, ¿de dónde? Pero el deseo de Dios, hermano, es que seamos un reino de reyes y sacerdotes. Me hacían una pregunta, hermano, ¿y quiénes son los súbditos? En un reino tiene que haber súbditos. Mire, hay cosas difíciles de entender. Jesús le dijo a Nicodemo, si no entiendes las terrenales, ¿cómo vas a entender si te digo las celestiales? Pero en primer lugar, hermano, los súbditos del reino. Usted ni se imagina, fíjese, en la carta de los Hebreos dice, hablando de los ángeles, dice que ellos son espíritus ministradores que han sido puestos a favor de los que habían de heredar la salvación, hermano. Y Jesús le dijo también a sus discípulos, ¿no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Hermano, los ángeles de Dios han sido puestos a favor suyo, a favor mío, hermano. ¿No se alegra por eso, hermano? ¿Se alegra por eso? Bueno. Y se complacen los ángeles en hacer el trabajo de Dios. También, hermanos, al inconverso. El inconverso debería estar, hermano. Bueno, si fuera así, ya no sería inconverso, pero debería estar bajo el cristiano y no al revés. Y por supuesto, al estar bajo el cristiano ya no es inconverso, porque le va a hablar de Cristo. Pero bueno, no nos compliquemos todavía, entendamos primero lo primero. Ahora, hermanos, inicialmente era, el llamado era para Israel, de ser un reino de reyes y sacerdotes. Pero ahora el llamado es para la iglesia, hermanos. El llamado es para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Yo quiero que vean, hermanos, que reyes y sacerdotes son diferentes, tienen cosas en común, pero también tienen cosas diferentes. Porque probablemente alguien pueda pensar, o mucha gente pueda pensar, que el llamado es hacer las dos cosas, rey y sacerdote. Pero hermanos, en la Biblia solo hay dos ejemplos de rey y sacerdote. Uno es el de Melquisedec, a quien Abraham le entregó los diezmos de todo. Abraham venía de la guerra, se recuerda con aquel rey de Arioc, Kedorlaomer, etc. Cinco reyes que había derrotado y los despojó, hermanos, y de los despojos le dio botín. Del botín le dio diezmos a Melquisedec. Y la Biblia dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eran las dos cosas. Y del otro que se dice eso en la carta a los Hebreos, es de Jesús, rey de reyes. Y se dice también que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No hay otro rey sacerdote. David, siendo rey, quiso hacer algunas funciones sacerdotales y algunas se las permitió Dios, otras no. Saúl, siendo rey, quiso hacer cosas de sacerdote y perdió el reinado. Es que, hermano, cada quien en lo que Dios lo llamó, ahí debe trabajar. Y sabe que a Saúl, cuando Saúl hizo el sacrificio, hermano, ¿sabe qué le dijo Dios a través de Samuel? Locamente has actuado. Hermanos, es locura. Es algo loco. Teniendo llamado de rey, querer ser sacerdote. O al revés, teniendo llamado a ser sacerdote, querer hacer funciones de rey. Dios es soberano. Y Dios nos llama a cada uno según su propósito. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 8:28, ustedes lo conocen bien. Ustedes lo conocen bien porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero dice algo más, que esa es una parte que generalmente omitimos. Cuando recetamos ese versículo, alguien le decimos, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero no llega hasta ahí el versículo. Dice más, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted está caminando en el llamado de Dios, en el propósito de Dios, todas las cosas que le sucedan le van a ayudar para bien. Pero si usted no está caminando en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, todas las cosas que le sucedan no le van a ayudar para bien. Y tal vez esto le ayude a entender por qué algunos dicen, hermano, pero la Biblia dice que todo me ayuda para bien y yo veo que voy de mal en peor. Revise su propósito. A lo mejor no está caminando en el propósito de Dios, en la dirección que Dios ha trazado para usted. Miren, los reyes y los sacerdotes tenían algo en común, importante por cierto. Y lo que tienen en común es que ambos responden a un llamado de Dios. Nadie puede ser sacerdote porque a él le da la gana. Nadie puede ser rey porque a él le da la gana. En ambos casos había un llamado o una estación de Dios. Yo quiero que vea el caso del rey, por ejemplo. Vea conmigo Deuteronomio 17, versículo 14 en adelante. Deuteronomio 17. Me dice amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Solo alguno. Si alguien no tiene Biblia, comparta, hermano. Compartan. Ahora sí, ¿verdad, hermano? Dice así el Señor, miren. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que le dé la gana. ¿O a quién? Al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el llamado a ser rey es un llamado específico al pueblo de Dios. ¿Oyó eso, hermano? Por eso no puede ser un extranjero. Alguien que esté fuera del pueblo de Dios no tiene ese llamado, hermano. A no ser que esté caminando con Dios. Dios llama, hermanos, a sus hijos y a sus hijas para ser reyes o para ser sacerdotes. Pero se da cuenta, el rey debía ser llamado por Dios, escogido por Dios. Ahora vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a ver los primeros 6 versículos. Hermanos, ni Cristo se escogió a sí mismo para ser sacerdote. Ni Él hizo por antojo eso. ¿Lo tiene conmigo? Dice así. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es el trabajo del sacerdote. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Mire, hermanos, esto de la paciencia es una característica sacerdotal. Los reyes no suelen ser muy pacientes. Los reyes son hombres de negocios que generalmente quieren las cosas ya. Pero los sacerdotes y las sacerdotisas son gente paciente. Dice luego el versículo 3. y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Oiga el 4. Y nadie, hermanos, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dicen en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, ni Cristo tomó la función de ser sacerdote por su propio antojo, sino que él fue constituido, llamado por el Padre, a hacer esa función tan importante. Así es que no se trata, hermanos, de decir: me voy a meter al colegio de teología a ver si algo me sale. No se trata tampoco, como algunas personas dicen: bueno, me voy a tirar a pastor, pues como me dijo por ahí alguien, hermano, y hoy se ha tirado a pastor, me dijo. Así me dijo un hermano por ahí, que dice que es pastor, ¿no? Usted se ha tirado a pastor, hermano. Es que no es tirarse. Hermanos, la gente ve la función pastoral ahí abajo como en el suelo, pero Dios no la ve así, hermano. No es tirarse a pastor, es ascender a pastor, hermano. Es para arriba, no es para abajo. Es una función noble, hermano, por llamamiento de Dios. Aterricemos un poco esto. ¿Quiénes son los reyes en el reino de Dios? ¿Y quiénes son los sacerdotes en el reino de Dios? Hermanos, los reyes y las reinas tenían una función importante. ¿Usted ha leído lo que dicen aquella historia de David cuando cometió aquel error con Betsabé? ¿Se recuerda de eso? Sí se recuerda, ¿verdad? Que David andaba en el terrado de la casa. David había violado ya la ley, hermano, porque Deuteronomio 8:22 dice que tenía que ponerle pretil a la casa, al terrado, para que no anduviera viendo a su vecino. Y sin duda, si él podía ver, no tenía pretil su terrado. Pero dice ese relato que era el tiempo en que los reyes van a la guerra. Eso quiere decir, hermanos, que hay un tiempo para ir a la guerra. Así lo dice Eclesiastés también, que todo tiene su tiempo. Y entonces eso hace pensar que como que las guerras eran planeadas entonces, eran agendadas. Sí, fíjense. ¿Sabe por qué? La economía del reino en Israel, ¿de dónde cree que se mantenía? ¿De dónde cree que salían los recursos, hermano? De las guerras, de los despojos. Dios les había dicho, o no les dijo Dios al pueblo de Israel: miren, esta tierra la que van a poseer es tierra de vegas, es tierra de manantiales, es tierra que produce oro, cobre, que produce plata, etcétera. Pero también les dijo: ahí están el amorreo, el jerjeseo, el heveo, el jebuseo y todo lo feo. Y Dios les dijo que los tenían que sacar. ¿Se recuerda cuando Caleb fue el que pidió a Josué aquel monte? Le dijo: dame ese monte. Tenía 80 años, man. Dámelo, le dijo. Si vos me decís que es mío, yo saco de ahí a esos impíos y les quito todo. Y bueno, ya Caleb tenía 80 años, hermano. Así que Caleb se le ocurrió algo y dijo a sus soldados: miren, el que saque los enemigos que están ahí, le doy mi hija, la mejor hija que tengo, la más bonita. Y hermanos, ¿cómo cambiaron aquellos? Iban con todo a traer, a darle al enemigo. Hermanos, porque Dios les dijo que tenían que sacar al enemigo y recuperar lo que el enemigo les había robado, porque lo que el enemigo tiene, hermano, es de Dios. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Hermanos, los reyes iban a la guerra, planeaban ir a la guerra cuando la economía iba para abajo, cuando el presupuesto estaba apretando, hay que ir a traer despojos. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Ahora, yo no lo estoy mandando a robar, por favor, ¿verdad? No voy a ir a traer despojos ahí, hermano. Yo le estoy diciendo que esa era la función de los reyes en Israel. Ahora, los reyes iban a la guerra. Los sacerdotes no iban a la guerra. Algunas veces Dios los mandó a la guerra con el arca del pacto. Pero no era su llamado hacer la guerra. El llamado de ellos era hacer la guerra en el plano espiritual. En el plano físico lo hacían los reyes. La Biblia dice bien claro que los sacerdotes, hermanos, no iban a la guerra. Vea conmigo Números 1, 44. Algunas citas no se las he dado para no perder la concentración del mensaje. Pero algunas quizás valga la pena que las tengan para documentar esto, por si usted habla con alguien más de esto. Números 1, 44. Lo tenemos. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, que era la tribu sacerdotal, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo amarrarán. Y el extraño que se acercare morirá. Hermanos, los levitas, la tribu sacerdotal, no iban a la guerra. Las otras 11 tribus sí iban a la guerra. Esto ya habla de una proporción importante. Hay más reyes que sacerdotes. Hay más reyes que sacerdotes. Yo le decía a un grupo de hermanos ayer, hablando sobre esto, y vamos a recoger la ofrenda, acabamos de hablar un poco sobre este tema, un poco. Y les decía: ¿cuántos reyes hay aquí? Y unos 4 levantaron las manos, ¿eh? Y les decía: miren, no se hagan los sacerdotes porque les voy a pasar ofrenda. Estamos hablando de gente que es llamada por Dios. Y la Biblia nos muestra, hermanos, que hay más reyes que sacerdotes. Pues bueno, vean, los sacerdotes no iban a la guerra. Si usted quiere ver el pasaje del que le estaba hablando de David, está en 2 Samuel 11:1, donde dice claramente que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Además, otro ejemplo lo puede ver en Abraham, hermano, cuando Abraham era un hombre riquísimo. Así dice la Biblia, que era riquísimo. Y hermanos, las riquezas de Abraham y el pueblo que él tenía provenían, hermanos, no del robo, no del vandalismo. Es que Dios les entregó lo del enemigo y ellos lo que fueron a hacer era quitárselo. ¿Sabe, hermanos, que el enemigo nos ha robado muchas cosas a nosotros? ¿O no, hermano? Sí nos ha robado, ¿verdad? Bueno, hermanos, este es tiempo de recuperar las posesiones. Así lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento. El tiempo de recuperar las posesiones. Entonces, una diferencia es que los reyes van a la guerra, los sacerdotes no van a la guerra. Una semejanza es que ambos obedecen a un llamado de Dios. Además, hermanos, la función del rey era llevar despojos al reino. Ahora, traslademos esos términos al tiempo actual. ¿Quiénes son los reyes de Dios en este tiempo? Hermanos, los reyes de Dios son las personas que Dios les ha hecho un llamado. Y Dios les ha dado una unción, hermanos, para el mundo de los negocios, para generar riquezas de forma sobrenatural. Es gente, hermanos, que lo que toca lo prospera. En lo que invierte siempre gana. Y aunque las circunstancias sean adversas, Dios siempre respalda lo que estas personas hacen. Hace como 3 años oí, o más quizás, o tal vez menos, escuché hablar al doctor Paul Cuny, un hombre que tiene una empresa en Estados Unidos que se llama Castle Builder, constructores de castillos. Él solo edifica, él y su empresa solo edifican casas a senadores, a presidentes, artistas de Hollywood. Y el doctor Cuny, que recientemente, por cierto, fue ordenado, fue ungido y ordenado para el mundo de los negocios. Este hombre, hermanos, a mí me impresiona, yo le creo, pues, ¿verdad?, porque Dios está testimonio de su palabra. Pero es un hombre que no diezma. Él da el 70% de sus ganancias al reino. A mí me impresiona cómo habla ese hombre de su pastor. Y él dice, si yo estoy bien, mi pastor tiene que estar no bien, tiene que estar mejor. Él siempre está hablando de su pastor. Siempre está hablando de eso. Y él dice, yo tengo bien claro que mi función en el reino es traer riquezas. Y nos da testimonio. La primera vez que estuvo aquí en el país, nos enseñó hasta unos papeles de licitaciones. Licitaciones, hermano, para construir mansiones enormes. Donde el precio, él dice que se encierra un día. Y le dice al Señor, Señor, ¿cuánto quieres que cobre por esto? Él saca los costos reales. Y le dice, Señor, esto cuesta el proyecto. Pero aquí viene la utilidad. ¿Cuánto le pongo, Señor? Y se encierra en ayuno y oración antes de ponerle el precio. Y dice él que en una ocasión, el precio que el Señor le dio era 60% más caro que el más caro de los otros licitantes. 60% más caro. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de una gran cantidad de millones, hermano, de dólares. Y cuando él supo, dijo, él ya tuvo que perder. Quizás no oí la voz de Dios. Quizás fue una corazonada mía. Y la sorpresa de él es que le llaman y le dicen, mire, su proyecto es el más caro, pero no sé por qué, le dijo el de la firma contratante. No sé por qué, no sabemos por qué, pero tenemos la sensación que usted y su empresa son los que deben construir. 60% más caro. Este hombre, hermano, tiene ministerios en África, tiene ministerios en Asia. Este hombre se ha reunido con presidentes, con gobernantes del mundo para hablarles sobre negocios. Tiene la unción de Dios para hacer negocios. Lo que toca prospera. Y yo quiero decirles, hermano, que la unción es algo importante. Voy a tocar ese tema quizás para ir aterrizando la parte de por qué vamos a ir hablando de esto. Pero la unción es importante. Otra similitud que tienen reyes y sacerdotes es que ambos, además de ser llamados, ambos son habilitados, es decir, son activados por medio de la unción. Igual que los dones del Espíritu. Miren, nos cuesta creer en los dones, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el don más grande que Dios nos ha dado? La salvación. ¿O no? Efesios 2:8 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice que por medio de la fe somos salvos. Pues es don de Dios, dice. No por obras para que nadie se gloríe. Y mire, ¿cómo se activa ese don de ser salvo? Usted le pregunta a una persona, si se muere hoy, ¿dónde iría su alma? No sé, dicen algunos, por no decir al infierno. Pero usted le presenta el plan redentor. Ministra a esta persona y esta persona dice, Señor, yo te recibo como el Señor de mi vida. Y después de eso le pregunta, y hoy si te mueres, ¿dónde vas? Al cielo, dice. ¿Qué hizo posible ese don? La fe. El don más grande se activa solo por creer. Y así funcionan todos los dones de Dios. Usted habla lenguas por la fe, porque cree. Usted pone manos en los enfermos y sanan, porque cree. Igual, hermano, en la unción de Dios, opera la fe. Usted recibe la unción de Dios porque cree. Y hermanos, después de la unción viene la presencia del Espíritu de Dios a la vida de una persona. Y hermanos, esa persona que había estado, digamos, ahí con ese llamado de Dios, que había estado ahí inactivo, adormecido, ahora se activa por la unción. Mire Saúl, hermano, si Saúl buscando burras perdidas andaba, ¿se recuerda de eso? Se le habían perdido a las asnas, a su padre. Se le había perdido. Ahí andaba buscando las burras de Cis, su padre. Y Dios lo llevó, hermano, el propósito de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a mí. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios para Saúl era que fuera rey. Y entonces hizo que se perdieran las burras. Dios hizo que lo mandaron a buscar a él. Y Dios hizo que no hallara las burras, que fuera a parar donde Saúl, donde Samuel. Y ese hombre, hermano, ese hombre, que no era quizás un hombre común y corriente, era peor. Ese hombre, después de la unción, Samuel le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con poder y serás mudado en otro hombre. Hermanos, la Biblia dice que la gente se sorprendía a ver a Samuel, a ver a Saúl, hermano, entre los profetas. Se sorprendía la gente y decía, Saúl entre los profetas. De tal manera dice que se volvió un refrán, así dice la Biblia. Se volvió un refrán hasta el día de hoy, dice la Escritura, Saúl entre los profetas. Era como decir, ese impío, ese chabacán, ese, sin valor alguno, ese, busca burras perdidas. Ese, profetizando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la unción transforma, hermano. La unción activa, hermano. Y todos tenemos un llamado de Dios, o a ser reyes, o a ser sacerdotes. Quiero que veamos algo sobre la unción, hermano. Quiero que veamos algo sobre la unción importante. Vea conmigo primer libro de Samuel 10. Están aquí todavía, ¿verdad, ma? Les recomiendo, hermanos, que lean los capítulos 8, 9, 10 de primero de Samuel para que recuerde esta historia que acabamos de hablar. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a ver el versículo 1. Dice, mire lo que dice. Tomando entonces Samuel una redoma. Ah, bueno, hago un paréntesis. ¿Ustedes creen que Samuel sabía qué clase de gente era Saúl? ¿Sí o no sabía? Sí sabía. Pero hermanos, él no se resistió a ungirlo. ¿Sabe por qué, hermano? Dios se lo dijo a Saúl. Dios le dijo esto a Saúl, esto que le voy a decir. Dios no ve lo que los hombres ven. Dios mira el corazón. Dios se lo dijo a Saúl y Saúl se lo dijo a Isaí. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Además de ver el corazón, yo creo que lo que Dios vio en Saúl, además, por supuesto, Dios puede ver su corazón, era el propósito para el cual Dios lo formó. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Era como decirle, no te alegras por lo que acaba de pasar, no te das cuenta lo que Dios acaba de hacer, ungirte por rey sobre Israel. Versículo 6. Bueno, Samuel empieza a dar instrucciones. Hoy, dice el versículo 2, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Mire la revelación, hermano, qué tremenda. Ahí van a estar dos hombres, ¿verdad? Con detalles, hermano, junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? El papá ya había hallado a la burra, pero el burro no lo había hallado, ¿verdad? Dios lo había ungido por rey. Y le sigue dando instrucciones hasta el versículo 6. Bueno, le dice Samuel, entonces, después de que lo había ungido, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Y qué dice, hermano? Y serás mudado, serás transformado en otro hombre. La unción de Dios, hermano, transforma las personas naturales en personas sobrenaturales. Porque no es con la capacidad suya que usted va a hacer riquezas. No te olvides, dice el Señor prueba el corazón, hermano. Deuteronomio 8. Y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Y el versículo 18 dice, para que no te olvides que Jehová es el que te da el poder para hacer las riquezas. La unción de Dios transforma a las personas en otro hombre, en otra mujer, y le da la habilidad de Dios para hacer riquezas. La gente va a empezar a decirles, miren, no sé por qué, pero vamos a hacer negocio. No me convence mucho. Mire, su negocio es muy pequeño, no me da la suficiente confianza, pero no sé por qué, a usted le voy a dar el negocio. Mire, usted no es muy conocido. Ese proyecto que me está presentando suena interesante, pero ¿quién es usted? ¿Quién lo respalda? Saben que Dios lo respalda. No lo sé, pero me voy a arriesgar. Ay, vea si me deja mal. No me vaya a fallar. Y Dios va a empezar a darle. Porque, hermano, la unción de Dios transforma en otro hombre. El hombre natural se vuelve sobrenatural por la unción de Dios. Saúl, el hijo de Cis, el hombre común y corriente, fue transformado en un rey por la unción. Por eso nada más. Después de ungirlo, entonces vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Veamos el mismo ejemplo en la unción sacerdotal. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, vean Lucas 4:18. ¿Lo tienen, hermano? Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oigan, yo dije algo que quiero recalcar. El Espíritu Santo viene después de la unción. ¿Recuerdan que dijimos eso? Vimos en el caso de Saúl, primero es ungido y después el Espíritu Santo, y transforma a la persona. Ahora miren, Jesús está diciendo exactamente lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué está sobre él? ¿Como consecuencia de qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ay, hermano, unos daban buen testimonio, pero otros lo querían matar. Hermano, Jesús, en el sentido humano, recalco, en el sentido humano, Jesús era un hombre como otros, hermano. Sin pecado, ¿verdad? Pero era un hombre como otros. La gente decía, ¿y qué no es este carpintero? ¿No es hijo de María y José este? ¿No son sus hermanos Judas, Jacobo y no me acuerdo quién era el otro? ¿No son estos los hijos de él, los hermanos de él? Pero Jesús le estaba diciendo, miren, lo estoy no solo parafraseando, quizás complementando. Es cierto, soy el hijo del carpintero, pero con la unción de Dios. Y la unción de Dios me da capacidad para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, para anunciarles el año agradable a las personas, para declarar la bendición sobre ellos. Hermanos, el Espíritu de Dios viene después de la unción. Porque la unción es la activación espiritual para operar en el llamado de Dios. La unción transforma. La unción de Dios hace lo natural sobrenatural. Los reyes de este tiempo tienen la misión de Dios de hacer negocios sobrenaturales, de multiplicar las riquezas y traerlas para el reino. Los sacerdotes de hoy somos los pastores, los ministros, y nuestro trabajo es interceder por el pueblo. Nuestro trabajo es tener paciencia con el extraviado, ministrarlo. Nuestro trabajo es sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Hermanos, termino con una idea. La unción sacerdotal es tan valiosa como la unción regia, pero son diferentes. Y la unción del sacerdote capacita al sacerdote para ungir al rey. Y no significa esto que el sacerdote está por encima del rey. Simplemente se complementan. Imagínese un rey con la habilidad para hacer riquezas sin el apoyo del sacerdote. Haría un montón de cosas quizás. Hermano, como la Biblia testifica, el rey que se apartó del sacerdote, se apartó también, hermano, del camino recto. El sacerdote que no tiene el apoyo del rey, tampoco anda bien, hermano. Ambos se necesitan. Pero Dios le dio también la capacidad al sacerdote por la unción, y fue patrimonio exclusivo de los sacerdotes, bendecir al pueblo, activar al pueblo. Véalo conmigo en número 6:22. Y con eso termino. Números 6:22. Moisés era el rey y Aarón el sacerdote. Lo tenemos, ¿verdad? Números 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, porque la bendición, la unción del sacerdote es decir, la unción del rey es hacer, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Te bendiga, hermano, implica Jehová te prospere y te guarde. Jehová te guarde en lugar seguro. La voz del sacerdote activaba eso. Jehová te prospere y te tenga en lugar seguro. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ya lo habíamos explicado en alguna vez, que hacer resplandecer el rostro, eso, hermano, eso es un símbolo de felicidad. Era como decirle: Dios te haga feliz. La alegría, la felicidad de Dios esté sobre ti. Tu rostro resplandezca de felicidad. Y también, como lo agregan unas versiones, en el día de la ira tenga de ti misericordia. Versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro. Hermanos, alzar sobre él el rostro es mirar por encima de él. Para que el que está aquí esté seguro. Es como que, como decirle que Dios te proteja. Jehová alce sobre ti su rostro, y a ti, aunque haya guerra afuera, Él alce sobre ti tus ojos, sus ojos, y a ti te dé paz. Y pondrán mi nombre, mire, era función sacerdotal, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y entonces, dice Dios, yo los bendeciré. No era función del rey bendecir, es función del sacerdote. Hermanos, repito las noticias que les di. Una es, el llamado a ser reyes y sacerdotes hoy es para la iglesia. Y la segunda noticia es que usted es una de esas dos cosas. O Dios lo ha llamado a ser rey, o Dios lo ha llamado a ser sacerdote. Pero no pretenda alterar los planes de Dios. Vamos a seguir hablando un poco más sobre esto porque hay mucho más que hablar. Por hoy, hermanos, vamos a darle gracias al Señor y a bendecir su nombre.